El Corazón Manda es el primer disco que grabé en el año 97. Tiene un montón de obras mías que hacía muchos años que había hecho y tiene un perfil, digamos, de mostrar todo lo que yo venía trabajando durante algunos años, ya sea en la música argentina, temas míos, pero también incluye obras de otros autores que a mí me interesan, como es el caso de Raúl Carnota, de Egberto Gismont, de Hernán Merlo, que es un bajista de jazz. También hay una obra de Francisco de Caro. Hay un tema muy lindo con La Quena de Clemente, ¿no? Claro, un tema que hacemos con Diego Clemente, que es uno de los grandes músicos argentinos también. El Mostrador Cultural, un programa a orillas del arte.